mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas... Bien, estamos esperando unos minutitos para comunicarnos con Eduardo. Nos pidió eso. Pero vamos a charlar un poquito sobre el artículo sobre el que le voy a sugerir a Eduardo hablar, que es un artículo que escribió él y que va a formar parte de un libro, según anticipó, sobre el avance de la ultraderecha, ¿no? No solo acá, sino en el mundo. Y que realmente es muy preocupante. Acá explica Eduardo que en Suecia, en Francia, en Polonia, bueno, España con el Vox, Italia, la ultraderecha avanza. Y acá, bueno, lo tenemos a Bolsonaro en Brasil y Trump en Estados Unidos, ¿no? Que comenzó en América con eso. Y realmente es muy preocupante. Y en Argentina, Milei. Y en Argentina, Milei, sí. Y lo preocupante, o por lo menos lo que me preocupa a mí, cómo van avanzando, cómo van ganando terreno en la intención de votos, ¿no es cierto? Hace poco se publicó una encuesta, un diario de tirada importante, donde demostraban de alguna manera cómo dan los números en la provincia de Buenos Aires y le están dando bastante bien. Sí, sí. Y son... claramente la tercera fuerza hoy. Sí, Angie, claro. La segunda, porque Martín Tetaz está permanentemente traccionando, claro. Y otros para que haya una alianza pro Milei. Sí, sí, sí. Y aparte sin ningún empacho de lo que van a hacer, ¿no es cierto? Ah, hablan no. de la reforma previsional, laboral. Milei dice que él es la podadora del Estado. Va a dejar 8 ministerios, nada más. O sea, y ahí imagínate, desocupación y ministerios que realmente se han creado, son necesarios y van a dejar de existir. Vos sabés que, y bueno, me estoy metiendo en tu terreno, pero no, así es un poquitito nada más, Graciela. Estoy viendo en Netflix una película, Hitler, una carrera. Es muy interesante. O sea, yo llegué a la mitad, porque es un poco larga. Es vos larga, sabés que a mí sí. Las películas largas, bueno, sí, es sí, más cuesta. De 2 horas. Llegué a la mitad. Y bueno, muestra todo el nacimiento de Hitler y cómo va avanzando en la juventud, ¿no es cierto? Así que es preocupante. Sí, y sí, recomiendo esa película. Bueno, lo tenemos en línea a Eduardo Lucita. ¿Qué tal, Eduardo? Ah, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Estoy aquí con Gra Carballo y Nico Rosales. Perfecto. Estuvimos charlando un poquito mientras nos comunicábamos contigo respecto a este artículo que has escrito vos y que anticipaste que va a formar parte de un libro sobre la ultraderecha. Si nos podés comentar algo al respecto. Sí, bueno, mirá, se viene verificando en América Latina y el artículo ese, el trabajo ese para el libro es... La ultraderecha ya está entre nosotros, en América Latina. Hay dos tendencias. Por un lado, han vuelto los gobiernos progresistas. El último, rotundamente, ha sido el triunfo de Lula en Brasil, pero está sí. Petro en Colombia, Boric. Son, digamos, progresismos de base limitada, digamos, ¿no? Claro. No es el progresismo de las primeras... década y media, los primeros 15 años del siglo, empujado por Chávez. Eduardo, podríamos decir que son progresismos de baja densidad. Exactamente, creo que así lo caracteriza García Linera, ¿no? Claro. Ahora, la contrapartida de este progresismo de baja densidad, y que además tiene que ver con las dificultades del neoliberalismo para seguir produciendo contrarreformas regresivas en nuestras sociedades, tiene que ver con el ascenso de las derechas extremas. El punto culminante ha sido Bolsonaro en Brasil y esta sonada golpista en Brasil, ¿no? Pero terrible, sí. Hay toda una reminiscencia de Trump, que se vuelca esta Katz en Chile. Bueno, acá en la Argentina tenemos a Milei, que es una mezcla de Bolsonaro y el Vox español. En fin, hay toda una serie de tendencias en todos nuestros países que aparecen estas derechas extremas, que están apareciendo en el mundo, porque lo tenés en Polonia, lo tenés en Hungría, ahora tenés la italiana, aunque la italiana con algunas características. Por ejemplo, la Meloni, la Giorgia Meloni estuvo en contra del golpismo en Brasil, ¿no? Después que fracasó, no sé qué hubiera pasado si el golpismo triunfaba, ¿no? Claro. Pero bueno, hay toda una tendencia de este tipo que se verifica y que quiere imponer, llevar adelante las cuestiones que el neoliberalismo no pudo llevar adelante, no pudo concretar, digamos, porque que hizo reformas regresivas el neoliberalismo, no cabe ninguna duda, ¿no? Claro, claro. Y es terreno fértil para estas propuestas, ¿no es cierto? Y sí, es el fracaso de eso lo que aparece en grupos mucho más a derecha que esta derecha más tradicional, más institucionalizada, porque hasta ahora el neoliberalismo no viene de la mano de los golpes tradicionales, sino que viene a través de conquistas electorales, ¿no? Así pasó, bueno, fue Bolsonaro en Brasil, así pasó con Macri acá, así pasó con Lasso en Ecuador, etcétera, ¿no? Claro. Se dan de esta manera, pero claro, ante el fracaso de esto, que ponen todo en un pantano y no logran sacar a los países de ese pantano, aparecen versiones mucho más radicalizadas, ¿no? Así es. A mí lo que me llama la atención, me preocupa también, es la juventud, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo ha aprendido esta, llamémosle, ideología, estos personajones en la juventud, ¿no es cierto? Bueno, es que todos los progresismos de esta naturaleza, y lo tenemos visto con el kirchnerismo de centroizquierda acá, no logran reponer la esperanza. Claro. Uno puede decir, Macri expropió el futuro, esa responsabilidad no se la quita nadie a Macri. Ahora, el kirchnerismo no hizo nada. Así la es. Verdad que no hizo nada para reponer la esperanza. Entonces, frente a esa desesperanza, por lo menos acá en la Argentina, la gente se vuelca a buscar algo en contra de la partidocracia, en contra, claro. Pega mucho el concepto de casta de Milei. De y casta. Si vos ves las disputas internas que hay hoy en las dos grandes coaliciones, que disputan allá en la estratosfera, la gente poco y nada le interesa el juicio, la Corte Suprema, poco y nada le interesa esta disputa entre De Pedro, Alberto Fernández, si le faltaron los códigos, si le sobraron los códigos. ¿Qué le importa a la gente? La gente no llega a fin de mes, claro. Hay un 40% de gente que no tiene para comer, los que tienen trabajo ganan salarios muy pequeños, los que tienen buenos salarios, que forman una especie de aristocracia obrera, se quejan por el cepo, porque tienen dificultades para comprar dólares. Es decir, no hay nadie contento, esa es la realidad, a pesar de que hay un sector que está haciendo mucha plata, sí. Pero nadie está conforme. ¿No? Así es. Bueno, a esa es la base, creo yo, de la aparición, por lo menos en nuestro país, de la derecha extrema. Es decir, cuando el Frente de Todos derrota al macrismo en las elecciones, se genera una esperanza. Ahora esa esperanza no duró nada. Es cierto que estuvo la pandemia, que estuvo la guerra, pero bueno, eso llegó en todos lados del mundo, ¿no? Y en todos lados no necesariamente se ve el espectáculo lamentable que dan acá las partidocracias partidarias. Sí, sí. Es un espectáculo lamentable el que están dando, ¿no? Lamentable. Aparte, hicieron cosas como, por ejemplo, algo que estaba bien hecho al comienzo de este gobierno, era lo de Vicentín, y al primer ladrido retrocedieron, y bueno, eso dio la pauta de que la cosa no andaba bien. Todo eso, o sea, hay dos, del famoso recule, hay dos. Uno es Vicentín, claro. El otro es cuando todo, encabezado por Guado de Pedro, todos le renuncian a, Alberto Fernández, y este no le acepta la renuncia. Claro. Porque si hubiera aceptado la renuncia, hubiera impuesto autoridad. Después claro. de eso, no quedó nada de autoridad, ¿no? Claro, no, pero es mucho más complejo, porque, por ejemplo, la vicepresidenta, que fue la responsable de que estuviera Guzmán como ministro, porque lo trajo Islay, que era un íntimo amigo de ella, o que ella le tiene mucho respeto. Dicen los que conocen que antes de designarlo ministro, Cristina le tomó una especie de examen a Guzmán, lo entrevistó tres o cuatro veces. Dicen eso, yo no sé si es cierto. Ahora, después se dedicó a limarlo, a serruchar el piso hasta que lo obligó a renunciar. Y cuando lo obligó a renunciar, no había plan B. Quiere claro. decir que Cristina no sabe qué hacer tampoco con lo que está pasando en el país. Claro. Porque esa es la realidad. Sí, entonces sí. uno puede interpretar, interpreto yo al menos, ¿por qué Cristina cada vez que habla, habla siempre del pasado, nunca del futuro? Porque claro. uno puede colegir, bueno, no sabe qué decir para el futuro. Bueno, todo esto alimenta la desesperanza, alimenta la lucha contra la casta y alimenta que la gente... dicen que Milei tiene un piso del 25 al 20%, pero dicen que entre los jóvenes menores de 30 años ese piso es mayor. Sí, sí. O sea, claro. eso dicen las encuestas, sí. vaya uno a saber, ¿no? Sí, sí. Vaya uno a saber. Estaba mirando unos resultados de unos focus group que son más interesantes que las encuestas, porque ahí las encuestas dan opiniones generales, muchas de ellas son por teléfono, bueno, uno no sabe bien, ¿no? Pero los focus group son presenciales, 10, 15 personas emiten opiniones, etcétera, etcétera, ¿no? Y en uno de esos se hablaba de esto de la casa, qué sé yo, y alguien dijo, bueno, pero ese Milei es un loquito. Bueno, pero a lo mejor en este país se necesita un loquito para que patee el tablero y claro, a ver si arregla la cosa. Claro. Sí, sí, ¿no? Llegamos a ese punto, es verdad. Eso es bastante posible, eso sí, es bastante sí. posible, ¿no? Acá mi compañero bueno, Nico te quiere hacer una pregunta. Ah, cómo no, ¿qué tal, Nico? ¿Qué tal, cómo estás, Eduardo? ¿Sabes que te quería preguntar, digamos, cómo crees que un personaje como Milei puede llegar a seducir a todas las clases sociales desde el programa económico que pueden llegar a plantear, digamos? ¿Qué tendría de distinto? Lo que el tipo propone son todas cosas sin sustento. Uh-huh. Sin sustento. Porque ¿a quién se le puede ocurrir que un país puede operar sin Banco Central? El claro. tipo dice, hay que quemar el Banco Central. Eliminemos el Banco Central. Sí. Y uh-huh. después dice una serie de barbaridades. Bueno, él es partidario de la teoría austríaca, ¿no? Que es una teoría funcionalista, es una teoría que se basa en la subjetividad de las personas, ajá. le opone a la teoría del valor, la teoría subjetiva. Entonces, el mercado va a decidir todo, la libertad absoluta de mercado, la libertad irrestricta de importación e importación, ajá. la libertad de la lógica comercial, por eso es que plantea legalizar la compra y venta de órganos, ¿no? Por eso es que él está totalmente... por eso se llama anarco-liberal, porque está totalmente en contra de la intromisión del Estado. Claro. Él está en contra del aborto, pero no por las razones que están la mayoría de los azules acá, uh-huh. que es una cuestión ideológica, creencias religiosas, etcétera, etcétera. Él no dice eso, él dice no, es que el Estado no tiene por qué decir si una persona puede abortar o no. Claro. El Estado no tiene que medir, la gente tiene que hacer lo que quiera, ¿no? Esas son las posiciones de él, por eso que votó en contra... fueron dos votos en contra solamente de la ley esta que permite detectar el riesgo cardíaco temprano en los bebés. Ajá. Hubo una ley que es una ley avanzada, bueno, hubo dos votos en contra, el de él y de la diputada que tiene él, que no sé quién es. Ninguno del macrismo votó en contra, todos votaron a favor de la ley porque es una cuestión elemental, no, el Estado no tiene que meterse en esas cosas, ¿no? Sí, sí. Dice esas irracionalidades. Entonces, cuando la gente va y resulta que vos querés pagar un impuesto y tenés que anotarte en la AFIP y te pide un sistema a la AFIP que casi nadie lo puede resolver, que es sacarse la foto de frente de perfil, sí. el sistema no anda, sí. la gente se pudre del Estado, porque ni siquiera les facilitan la cosa para pagar los impuestos. ¿No? Entonces... Bueno, mejor que se desaparezca el Estado, que es lo que dice Milei. Sí, bueno, sí. por Así eso es. Todo eso capta entre los sectores jóvenes que uh-huh. no tienen ninguna experiencia de otra naturaleza del país, no tienen ningún criterio serio de responsabilidad ni nada por el estilo, ¿no? Eso es lo que hay. Así es. Eso es lo que hay, ¿no? Pero vamos a ver cómo se resuelve esto en términos electorales. Por ahora el único candidato seguro es Milei. El resto no tiene candidato por ahora. No. Y no falta tanto para las elecciones, ¿eh? Porque el tiempo pasa rápidamente. El tiempo pasa. No, indudablemente entre marzo y abril esto se resuelve. Después, claro. Después tenés en agosto son las PASO. Claro. Y lo difícil es, como vos dijiste, y yo diría casi imposible, es recuperar esa esperanza, ¿no es cierto? Que sería... Claro, porque cuanto más tiempo tardan, la tienen que reponer en muy poco tiempo, no tienen tiempo. Es un problema, es un problema no porque pierda el kirchnerismo, es un problema para la sociedad de conjunto, más allá del macrismo, del kirchnerismo, de Milei y compañía. Claro. Es un problema demasiado delicado para dejarlo en manos de estos ineptos de todo tipo, ¿no? Así es. Porque así realmente es. A esta altura es así. No, yo no lo sé, pero por ahí va a haber una gran abstención de votos, ¿no? No lo sé, ¿no? Claro. No lo sé. También es cierto que van a trabajar mucho que el regreso del macrismo sería un desastre, cosa que es cierto. Claro. Pero también puede ser un desastre votar a los otros que no saben lo que van a hacer, ¿no? Sí, sí. Porque ¿con qué te pones vos a la derecha cuando le estás dando todo el aval a Massa? Todo el aval a Massa. Porque Massa está ahí porque le dan el aval del frente de todo, de conjunto, todas las fracciones internas. Sí, sí. No es que cayó el tipo cayó del cielo y, bueno, se sentó en el sillón del ministro. Lo eligieron. No. Lo eligieron para administrar una papa caliente que nadie puede administrar y el tipo tampoco la está llevando... Está haciendo un ajuste, está haciendo esto, en fin, está haciendo un montón de cosas que en realidad lo están dejando sin argumentos a la derecha, porque la derecha lo único que dice hay que hacerlo más rápido. Claro. Porque Massa le está sacando el programa Juntos por el Cambio. Sí, sí, está aplicando lo que pide el FMI, sin ninguna duda, ¿no? Así que... Sin ninguna duda, así es. Así que, bueno, es una situación difícil, complicada, ¿no? Complicada. Ahora, en ese marco hemos tenido acá la reunión de la CELAC, que con todas sus debilidades implica otra cuestión, ¿no? Muestra también que esa otra corriente de progresismo que se opone a esto está empezando a reconstituirse, se ha planteado recuperar de alguna manera el Mercosur, no es que el Mercosur haya sido ninguna gran cosa nunca, la CELAC no participa ni Estados Unidos ni Canadá, se ha recuperado replantear la UNASUR, que ahí a Brasil le conviene mucho más. Bueno, si esa salida se concreta en los términos que se ha propuesto, el problema está que la burguesía argentina se va a tener que subordinar definitivamente a Brasil. El que va a mandar en todos lados es Brasil. Entonces, ¿pero qué posibilidades tiene la burguesía argentina? Hay que preguntarse. ¿Qué posibilidades tiene? ¿No? Claro. Es un tema, Argentina está una vez más en un callejón sin salida, pero esta vez es un callejón muy profundo porque no aparecen dirigentes de fuste. Porque si acá hubiera un dirigente conservador como Ardoy de otra época, hoy se los come a todos crudos, un tipo como Ardoy. Pero no hay, ni siquiera aparece una derecha con un tipo con responsabilidad, porque Macri, Patricia Bullrich son, digamos... Son tipos incultos, no tienen nada atrás, ¿no? No hablemos de Milei. Sí, y en el peronismo, no tiene candidato, no tiene candidato. Es brutal la situación. No. Es brutal. Este Grabois es un poco un charlatán, un tipo, ¿no? Es uno de los pocos tipos inteligentes que aparecen por ahí. Sí, sí. Pero de todas maneras es un tipo que va y viene, no sé. Ahora apoya de Pedro, pero dice que él también puede ser candidato. En fin, es todo muy... Es una situación en que cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? Así es. Es una situación muy muy complicada, muy difícil. Complicada y difícil. Bueno, ¿qué te puedo decir, Eduardo? Bueno, yo tengo esperanza en la gente. Yo creo que hay que luchar contra la resignación. La movilización, no dejarse arrastrar por la resignación que propone el kirchnerismo, que propone el masismo. no hay que dejarse arrastrar por eso, hay que luchar contra eso, hay que proponer cosas, mostrar que hay otro camino, que no es un camino fácil, es un camino de lucha, es un camino complicado, pero que hay otro camino para salir adelante, no en las condiciones que nos están planteando las dos grandes coaliciones que hay en este país, y mucho menos Milei, ¿no? Así es. Hay que luchar en esas condiciones. Bueno. Pero bueno, estamos acostumbrados a pelear contra la corriente. Así es, estaremos a la expectativa. Bueno, muy bien. Eduardo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el llamado. Hasta pronto. Hasta la próxima. Gracias, un abrazo. Hemos conversado con Eduardo Lucita, economista e integrante del EDI, Economistas de Izquierda.